Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 25 de octubre de 2017 y me da mucho placer presentarles nuevamente a mi amigo y compañero Alejandro Latanzi. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está la? Saludos a toda la afición, a todos los seguidores, principalmente a los seguidores del Barcelona, por supuesto. Y bueno, esperemos hacer un programa bastante agradable para todos. Sí, señor. Y un saludo especial para José Miguel, que no pudo estar de nuevo hoy, pero espero que para la próxima sí va a estar con nosotros. Bueno, mira, repasar un poquito lo que pasó en la Liga, lo que pasó en Copa, a ver qué es lo que se viene ahora este fin de semana. Se viene, estoy que parezco un argentino, un narrador de esto argentino, lo que se viene. Entre otras cosas, mira, yo pude ver este partido. El partido del fin de semana en Mestalla, porque me llamaba la atención ver, no había visto un partido completo al Valencia, y este sí lo vi. Bueno, eso fue una apisonadora. Decir que le pintaron la cara al Sevilla es decir poco. Hubo prácticamente un solo equipo en el césped, y con dos goles del portugués Guedes, que es un tremendo jugador, del italiano Sasa, Simone Sasa y de Santi Mina, pues 4-0 el Sevilla. Y te digo una cosa, este Valencia es de verdad. Este Valencia, que se cuida el Real Madrid, porque si no se pone las pilas, el Valencia va a ser segundo de esta liga, Alejandro. Sí, yo tuve el placer también de verlo un rato, no lo pude ver completo el juego. Y sin duda, veníamos hablando ya hace 2 o 3 semanas. Siempre hemos comentado que son pocos de este Valencia y no nos ha hecho quedar mal. La verdad que el rato que yo lo vi, como tú bien dices, fue un solo equipo, pero un solo equipo de lejos. O sea, juega bien el fútbol, tiene muy buena velocidad, contraataca muy bien y de verdad que el equipo se ve bien armado, bien, bien armado, a diferencia del año pasado, que era un equipo que parecía que entre los 11 que estaban adentro se estuvieran peleando todo el partido para no darse la pelota uno al otro. Así es. Esto es un equipo, se ve que es un equipo y la verdad que es muy, muy agradable para la liga. Que este equipo se esté metiendo también en la pelea, o que sea uno de los equipos que no sea tan fácil ya quitarle los puntos. Sí, y es como dices tú, pues es muy agradable no tener pues esa liga bipolar, que haya otros candidatos, que también el Atlético de Madrid pueda jugar mejor. Yo comenté en estos días, pues aquí en el podcast, pues que para mí el Atlético le está dando a deber algo, pues a su afición. Ojalá que ese equipo reaccione y que tengamos una liga muy competida, pues, pero que por supuesto que gane el Barcelona, es lo que queremos aquí. Pero entonces el Sevilla se fue con 4 goles de Mestalla, y van a tener que revisarse bien este Sevilla, porque no pinta bien la temporada. Que es un. Venía de comerse una goleada en Europa también. Así es. El Sí. partido del Camp Nou es un partido de estos que yo llamo partido trampa, porque, bueno, el Málaga último, el Barça primero, pero el Málaga, obviamente necesitaba los puntos, y tú lo dijiste la otra vez, pues nosotros perdimos 5 puntos contra el Málaga en la temporada anterior, pues un empate y una derrota. Entonces, el equipo estaba bien mentalizado para lo que es esta situación, y sacó el partido adelante. De nuevo, sin un fútbol brillante, sin un fútbol que nos llene los ojos, a los culés, pero un fútbol efectivo y un fútbol que obtiene resultados, y a la final eso es lo que más importa, pues los títulos se logran con resultados y no solo con gran juego. Lo que yo quiero es que tengamos buen juego, pero que también vengan los resultados. Aquí hay que decir, porque bueno, ha estado en todos los periódicos y en todas las, por supuesto, en la caverna se han dado banquete con esto, pues que el primer gol del Barça, el gol de Gerard de los Feos, no ha debido subir al marcador. Eso incluso, bueno, claro, cuando tú lo ves en repetición se ve mucho más claro, pero yo lo vi desde el mismo momento en que la acción estuvo en vivo, que el centro de Diñe fue obviamente después de que el balón había traspasado la última raya. Pero bueno, como yo le estaba diciendo a José Miguel por WhatsApp, yo le decía, bueno, nada, no importa, ganamos 1-0 con gol de Iniesta. ¿Qué te pareció el partido, Alejandro? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, el partido muy aburrido, un partido, yo no sé qué le pasa a Barcelona, no es este juego, no son los dos partidos del año pasado, yo creo que los últimos que yo tenga memoria, por lo menos en las últimas 3-4 temporadas, es un equipo que se nos atraganta siempre, que va a cerrarse totalmente atrás, a destruir juego y hace que sea un partido muy aburrido a menos que entre un gol rápido. Y con todo y eso, fíjate qué pasó, que es verdad, el gol no debe haber subido al marcador, que fue el primero, pero con todo y que se abrió el marcador, el Málaga siguió cerrado atrás a no jugar a nada y a tratar de no dejar jugar. Por suerte no es un equipo que da tantas patadas como, por ejemplo, a veces el Castilla cuando va a jugar a Barcelona, que es el único equipo que le cae a patadas por todos lados de Barcelona. Y por supuesto, cuando me refiero a Castilla, sabemos que es el español, ¿no? Pero es un equipo que va a destruir juego y a más nada. Y se hace unos partidos tediosos totalmente. Por suerte, pudimos sacarlo adelante. Yo creo que este partido se sacaba igual adelante, no estaba tan complicado como en los años anteriores. Sabía que en algún momento iba a entrar algún gol. Y bueno, lamentablemente el primero fue un horror del árbitro, principalmente del árbitro, porque si vemos la jugada donde estaba parado el árbitro, la tuvo que ver clarita, inclusive más que cualquiera de los dos, que el liniero y el cuarto árbitro. Es imposible no ver esa pelota. Salió por lo menos 15 o 20 centímetros completa. Sí, señor. Una razón más, no sé por qué en España no se aplica todavía el sistema de VAR. Yo he visto varios partidos, principalmente de Italia, que se ha hecho justicia, Daniel. Se ha hecho justicia, han pitado penales, han pitado goles, de inmediato se revisa, eso no tarda ni un minuto en la revisión, en jugadas específicas e importantes, y se han corregido, así como otras se han ratificado. Me parece lo más justo. No hay nada que dé más rabia a un fanático, más que incluso un jugador, porque un profesional de una u otra manera, después de la molestia, asimila que semana a semana en los partidos los árbitros cometen muchos errores y un día es a favor, otro día en contra. Pero nosotros los fanáticos no. Nosotros los fanáticos, cuando perdemos un partido por culpa del árbitro, nos recordamos por muchísimo tiempo y no es justo. No es justo porque al final nosotros, los fanáticos, los que vemos los partidos por televisión, los que vamos al estadio, somos los que pagamos a los jugadores y somos los que pagamos el fútbol. Entonces yo creo que es hora que se ponga también en la Liga Española cuanto antes, porque aparte los árbitros españoles son muy malos, y se va a dejar de hablar muchísimo de eso. Quizás dejen de favorecer un poco a los equipos grandes. Bueno, quizás el Madrid no hubiese sido campeón el año pasado, pero eso tiene que llegar definitivamente. Bueno, Dios te oiga. Mira, y entonces el domingo, pues Villarreal 4 a Las Palmas 0, buen resultado para el submarino. Celta 0, Atlético Madrid 1. Este equipo del Atlético, que bueno, que los partidos que gana los gana por la mínima, y yo insisto en que debe mejorar. Y le gané 1 Atlético Bilbao 0, y bueno, el último partido, Real Madrid 3, con una serie de cambios en la alineación titular. Por ejemplo, Kiko Casillas estuvo en la portería, jugó Teo Hernández, jugó Marco Asensio, bueno, Marco Asensio siempre juega, pero jugó Dani Ceballos, no jugó Benzema, sino que entró en el segundo tiempo, en fin. Entonces, con una serie de rotaciones, Real Madrid le gana 3-0 al Eibar y se mantiene entonces la diferencia de 5 puntos con respecto al equipo culé. Y entonces el día de ayer pues empezó la Copa del Rey. Esta Copa del Rey que, bueno, muchos no le paran mucho, sobre todo los primeros partidos. Yo sí me interesaba mucho verlo porque quería ver a estos jugadores del filial que iban a decir presente. Ahí estaban, bueno, entre los suplentes y los jugadores del filial llevaron el partido adelante, ¿no? Entonces, en casa del Murcia 0, Fútbol Club Barcelona 3. Yo no sé si tú tuviste chance del partido, yo sí lo vi y quería hacer algunos comentarios. ¿Tú lo pudiste ver? No pude. Lo seguí, vi los comentarios que hacía en el grupo nuestro, el grupo del chat. Al principio, según el grupo del chat, fue un partido un poquito aburrido. Recordemos que en la Copa no se puede tener en la alineación más de 4 jugadores a filial a la vez en cancha. Y bueno, ayer jugaron 4 justamente, sí. Y con muchas rotaciones. Pero por lo que también más o menos vi, el partido en ningún momento estuvo complicado. Quizás no lució un fútbol de otro mundo, pero... Yo creo que se dio algo que estamos ya acostumbrados a ver, ¿no? Y que se dio también el partido el fin de semana y la otra semana también, que es que en el primer tiempo salimos un poquito espesos, nos hacen unas buenas contras y nos causan problemas, pero los partidos los estamos resolviendo más que todo en el segundo tiempo. Y ya esto se está haciendo como una constante en este equipo de Valverde, ¿no? Y bueno, es muy válido, en el segundo tiempo pues ya obviamente el rival está un poco cansado también, nosotros que jugamos este fútbol de tocar el balón, pues entonces muchas veces los equipos caen en empezar a perseguir el balón y eso obviamente les pega en el físico y bueno, lo que se ha estado viendo es que el equipo culé está ganando los partidos en el segundo tiempo y aquí pasó lo mismo. La alineación, bueno, Siles en el portero suplente, que hay que decir que tuvo dos buenas atrapadas. El equipo del Murcia, obviamente un equipo modesto, pero que estaba en su casa, pues alientado por su público, se lanzó en más de una contra y nos causó problemas, pero ahí estuvo Siles muy seguro. Vermaelen, bueno, yo creo que es el único chance que tiene Vermaelen de ser titular en un partido de Copa del Rey. Y no estoy muy seguro de que de aquí en adelante, cuando ya se empiece a complicar un poco la Copa, no vuelva otra vez al banco de suplentes. Mascherano, que era el capitán, Lucas Digné y Semedo por el lateral derecho. Entonces estaba el amigo tuyo, André Gómez, estaba haciendo de... El amigo de todos. Sí, haciendo mediocentro defensivo y bueno, ya después voy a hablar de André Gómez. Entonces los interiores eran Denis Suárez y Carles Aleñá. Y adelante un tridente que eran Paco Alcácer, José Arnaiz y Gerard Deulofeu. Que por cierto, estos 3 jugadores, cada uno marcó un gol. Lo primero que tengo que decir, bueno, ya yo no encuentro pues más calificativo que aplicarle a André Gómez. Ni siquiera en un partido tan, entre comillas, sencillo como destacó. Cuando lo ponen de interior no las tiene todas consigo, cuando lo ponen de extremo derecho pues tampoco, lo que yo he dicho aquí, le pasa el balón y lo pasa hacia atrás y aquí lo probaron, estaba jugando de 5 y bueno, y de 5 pues el Murcia cuando quiso atacar pues pasó por su parcela pues como Pedro por su casa. Entonces lamentable lo de André Gómez, lamentable que hayamos pagado esa cantidad de dinero que no ha... Realmente no ha dado ningún tipo de rendimiento. Yo lo que espero de verdad que puedan hacer alguna negociación con él, así sea perdiendo dinero, para, para abrir un cupo, porque es un desastre André Gómez, partner. Después los interiores, bueno, yo dime. Lo que veo, Alex, disculpa, es que más triste que todo lo que tú dices de André Gómez es que no lo hayamos vendido cuando en el momento, eso, ahora en vacaciones, eso es. Que hubo equipos que estaban dispuestos a pagar. La Juventus lo quería. Para lo menos recuperar. Sí, la Juventus lo quería, ofrecía, no me acuerdo si eran 30 millones, algo así. Bueno, yo le arranco al brazo, pero no. Sí, entonces estamos, claro, entonces estamos dándole chance, y cada chance que se le da, baja su cotización. Así es. Cuando lo vayamos a vender, van a decir, bueno, este no lo van a regalar porque no lo quiere nadie. Es correcto. Eso es lo que es más triste, que no hayamos salido de él en el momento que teníamos que salir. Lo que pasa es que este tipo de jugador, parece mentira, pero es que regalado sale caro. O sea, yo creo que a mí me lo regalan y yo lo pienso, porque es que es un estorbo, realmente es un estorbo, no ayuda, todo lo contrario, estorba. Hay que decir que el belga Vermaelen estuvo bastante sobrio en el centro de la defensa junto con el jefecito. Vermaelen, bueno, todos sabemos su problema, pues él es de cristal, tú lo medio miras mal y ya se lesiona. Entonces, pero es un jugador que tiene calidad, pues. Este es un jugador que cuando estaba en la Premier era capitán del Arsenal. Entonces, lamentablemente, pues bueno, sí, para él la salud no lo ha ayudado. Y yo creo que también, si llega alguna oferta por ahí, yo pienso que él debería salir y abrir de nuevo un cupo ahí, porque hay varios nombres que se están barajando para llegar en el mes de enero, entre ellos un colombiano. De nombre Jerry Mina, jugador de bastante estatura, que va muy bien por arriba, jugador joven, un buen defensa, que es el que vendría a ocupar entonces ese puesto que está ocupando Vermaelen en la plantilla. Bueno, supuestamente está firmado, ese es un jugador que ya estaba prefirmado, digamos, ya que el acuerdo ya está, sí, ya hace bastantes meses. Sí, señor. Creo que no vino en el ahorita por cuestiones de cupo, ¿no? Pero iba a venir ahora ya en agosto. Sí. Escuché otro nombre. Vamos a aprovechar que estamos hablando de la defensa. Escuché en estos días otro nombre. Esto es un rumor, pero que otro jugador colombiano, también defensa central, que es el defensa central del Tottenham, que de nombre Davinson Suárez. También es miembro de la selección colombiana, también de buena estatura, y yo lo he visto en la Premier con el Tottenham, y es bastante solvente allá atrás, y supuestamente está en el ambiente, pues esa negociación, vamos a ver. Yo lo veo difícil porque el Tottenham está muy bien en la Premier y también está muy bien en la Champions, entonces que vayan a salir de su defensa central lo veo un poco complicado, lo veo más bien a lo mejor a finales de la temporada en el verano. Ok, entonces bueno, el resto de la defensa, sí, pues bien. André Gómez, pues ya hablé de él. Denis Suárez y Aleñá, pues vamos a ponerles un aprobado, pues no, el partido no fue realmente de trámite demasiado complicado. Aleñá, pues canterano, yo como ustedes saben soy muy de la cantera, pues entonces este era uno de los que yo quería ver, y quería ver un partido completo. No jugó el partido completo, por él entró Rakitic en el 76, pero hay que decir que el canterano lo intentó y metió unos cuantos buenos pases, y bueno, pues yo creo que él ya tiene ficha del primer equipo. Él ha estado alternando entre el primer equipo y el B, y bueno, yo creo que si se dan las salidas que todos estamos esperando que se den, pues los jugadores como Arda Turán, como Rafinha, como el propio Paco Alcácer, etcétera, si se dan toda esa serie de salidas, pues yo creo que jugadores como Leñá deberían quedarse en el primer equipo. Y vamos a hablar entonces de la delantera. En la delantera, bueno, un Paco Alcácer que prácticamente el gol que hizo de cabeza, pues es obviamente es un gol de 9, él estaba ahí merodeando en el área pequeña, de lo feo le hace un pase así, de eso que llaman como de cucharita, y se la puso en la cabeza, pues no tuvo sino que rematar y fue gol. Pero del resto, realmente intrascendente una vez más Alcácer. Otro que vino con mucho pergamino, que era inclusive que había jugado con la selección española, etcétera, etcétera, pero que aquí en el Barça no se ha terminado de adaptar. En este partido, que era un partido para que él se luciera, hizo este gol y poco más. Entonces, yo también creo que se le debe estar abriendo la puerta. Él sí, yo creo que como es un 9 y pues, más que, por más que sea, pues digamos, los 9 así como él, pues que tienen experiencia, con todo y que es un jugador joven, pero que han sido internacionales, etcétera, yo creo que no abunda. Entonces yo creo que Alcácer sí debería ser un poquito más sencillo de vender, ¿no te parece? Sí, yo creo que sí, debería ser un poco más fácil de negociar, principalmente porque es un delantero, los delanteros siempre tienden a ser más buscados. No sé por qué no, él con el Barcelona no ha dado pie con bola. En el Valencia en un principio tuvo unos partidos buenos cuando fue llamado a la selección. Yo creo que él, un poquito también la ansiedad por querer hacer más rápido antes de las cosas, pero no sé, la verdad que, pero yo creo que sí, hay que negociarlo, hay que salir de él, y va a ser, no sé si se pagará más por él que por Gómez. De repente hacemos un paquete juntos y podemos rentar una butifarra de repente, pero no. Pero sí hay muchos equipos que siempre buscan un 9-9 porque suelen ser escasos los 9. Sí, le decimos, mira, te vendo Alcácer barato, pero te tienes que llevar portugués. En combo. Exacto. Pueden tener cabida de repente. Hay muchos equipos españoles que lo pueden buscar, pero inclusive en un fútbol como el fútbol el de la NFL, no, el Major League Soccer, o el mismo fútbol mexicano. El fútbol mexicano es un fútbol escaso de 9. Tú sabes, lo que yo creo que frena un poco la salida de Alcácer es la situación de Luis Suárez. Aquí ya hemos hablado muchas veces de Luis Suárez, problema físico, pues apenas 3 goles en esta temporada. Y bueno, está esa situación que todavía no está definido, si se va a operar, si no se va a operar, y en caso de que se opere, cuándo se va a operar. Eso está ahí sobre la mesa. Entonces yo creo que hasta que la situación de Suárez no se resuelva, yo creo que Alcácer, lamentablemente, vamos a tener que cargar con él, porque si, ponte tú que se opere en enero, entonces, que tiene que tener su tiempo de recuperación, entonces Valverde no va a dejar que saquen Alcácer. Es lo que a mí me parece. Sí, por posición solamente, ¿no? Por ser el número 9-9. Exacto. Yo buscaría qué opción tengo por estrategia de juego, o sea, por posición, porque quizás es mejor jugar con un falso 9 que rinda más. Sí. Habría que probar, habría que ver. Un 4, que es muy poco el rendimiento del caso. Un 4-4-2. Pero si la figura en cancha de Valverde, claro, pero si la figura en cancha de Valverde quiere ser esta con un centro delantero en referencia, entonces mientras no se termine de aclarar esa situación de la operación de Suárez, sí, el caso va a estar ahí, a menos que compremos otro en verano. Sí, señor. Bueno, el otro fue Gerardo Lofeu, que aquí sí estuvo el tiempo que estuvo, a él lo sustituyeron en el 76, pero entonces los 75 minutos que estuvo, pues estuvo, yo creo que bastante bien, encaró, desbordó, metió centro, y bueno, el gol que hizo, bueno, es para enmarcar, porque es un gol que de lo que yo sé que él es capaz de hacer, y que yo le reclamo eso. Claro, aquí era el momento, pues el rival no es un rival como los que enfrenta en la Liga Española, pero yo quisiera que ese desparpajo que demostró en el gol, pues lo tuviera también en el Liga, que yo creo que el problema de él es un poquito que no se lo ha creído, no ha tenido confianza en sí mismo. Aquí sí lo tuvo, y entonces bueno, se, se salió de cuatro, encaró al arquero, se la metió ahí también entre las piernas, bueno, un golazo realmente. Y el que estoy dejando de último es a un muchacho que yo quiero que anoten ese nombre, porque yo había escuchado mucho de él, había leído, pero nunca lo había visto, no he visto partidos del B esta temporada. Él es de nombre José Arnaiz. José Arnaiz es un muchacho que llegó este año al B, es un fichaje que viene del Valladolid, canterano pues del Valladolid, pero que en el Valladolid, por lo que tengo entendido, el técnico no había dado pie con bola con él, lo ponía a veces de central, lo ponía a veces de lateral, lo ponía por aquí, lo ponía por allá, y el muchacho lo que es delantero. Aquí, bueno, se entendió muy bien con De Lo Feo y con Aleñá. Hizo desastres ahí, volvió loco a su marcador, y el gol que hace es un gol muy bonito porque encarando desde la banda izquierda, se proyecta hacia el centro por la frontal del área, va buscando el hueco y cuando encuentra el hueco manda un zapatazo y se ve que tiene una pierna derecha sumamente potente. Un gol muy muy bonito. Y el Chingurri lo tuvo durante todo el partido. Qué bueno. Todo el partido jugó el muchacho. Tiene 22 años, no es un pichoncito, pues ya, yo creo que ya con esa edad, él está para cualquier oportunidad que haya, subir al primer equipo. En esta oportunidad, pues bueno, fue su bautizo, fue su primer partido con el primer equipo y la verdad que no defraudó. Hay algunos por ahí que ya lo están ensalzando, yo tengo mucho cuidado con eso. Oía uno por ahí que lo llamaba el próximo Messi, el sucesor de Messi, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque tú le hablas a cualquiera de que es el próximo Messi y bueno, ya le estás poniendo el listón allá arriba, ¿no? Yo lo que sí, bueno, le encuentro desparpajo, velocidad, regate, una buena pierna derecha, a diferencia de Messi que es zurdo, y obviamente es más alto que Messi, pero bueno, yo no quiero hablar todavía del próximo Messi, yo prefiero hablar de José Arnaiz, que es toda una promesa. Ojalá podamos blindarlo con una buena cláusula de rescisión y no nos vaya a pasar pues que llegue un Florentino Pérez o cualquier otro y se lo lleve por una moneda, ¿no? Entonces ese es José Arnaiz, pero te digo, sí tiene mucho futuro y ojalá se quede en el Camp Nou por mucho tiempo. Ok, partner, el día de hoy vamos a revisar un poquito los resultados, a ver, de la Copa. La verdad es que hoy sí no vi ningún partido. Sé que jugar el Madrid, pero no me interesaba verlo. Pero bueno, vamos a comentar a ver. Pero hoy perdió el Villarreal. Bilbao empató a 1 con la Sociedad Deportiva Formentera. Mal resultado para el Bilbao. Malo. Un equipo muy irregular este equipo Bilbao. Sí, que tenemos que visitarlo este fin de semana. Ya vamos a hablar de la jornada del fin de semana. Ponferradina 1, Villarreal 0. Mal resultado también para el Submarino, pero que puede remontar en la vuelta. Valladolid 1, Leganés 2, Eibar 1, Celta Vigo 2 y Elche 1, Atlético Madrid 1. También mal resultado para el Atlético Madrid, que en Copa del Rey frente a un rival como el Elche tendría que haber ganado. No veo por aquí al Real Madrid, entonces es que todavía no ha jugado. Bueno, vámonos al fin de semana entonces, el día sábado. Vamos a ver qué partidos tenemos. Juega mañana el Real Madrid. Juega mañana. Bueno, ya tendremos a José Miguel comentándonos el partido de Copa. Ahí meteré a Cristiano Ronaldo pues para que se dé gusto metiendo goles. Ok, a la vez Valencia, hay que seguir. Para Miguel Valencia. De Mes. No me hables de eso. A la vez Valencia, hay que seguir al Valencia, repito, tiene 5 victorias consecutivas, ¿okay? Está en racha de victorias y cuidado con el equipo Che. Atlético Madrid-Villarreal en el Wanda, Atlético Bilbao-Barcelona, bueno, el Chingurri que vuelve ahí a San Mamés, el nuevo San Mamés, el Chingurri que bueno, vamos a ver cómo lo recibe el público, deberían recibirlo bien, ¿verdad? Digo yo. y Sevilla Leganés. Sí, yo creo que se fue bien. Se fue bien, estuvo unos cuantos años ahí, desarrolló jugadores, sí. Y todos sabemos de que el Atleti Bilbao tiene esa limitante, que no puede jugar con jugadores que no sean vascos. El domingo, Getafe Real Sociedad, Girona Real Madrid, eso va a ser una goleada. Eibar Levante y Málaga Celta Vigo. El Málaga, tengo entendido que perdió también en Copa, ¿no? ¿O me equivoco? Dame un segundito. Porque el Málaga, Michel debe tener las maletas hechas ya desde hace un par de semanas. Las tiene detrás de la puerta del hotel, pero todavía no lo han despedido. Yo no sé, pues, el que está esperando el jeque, ¿no? Pero, a ver, Numancia Málaga, aquí está. Perdió 2-1 con el Numancia, visitando al Numancia. Entonces, bueno, mira, yo no sé, Michel, debe ser que tiene ahí un, como Benzema, que le tiene un videillo ahí al jeque. Tú dices que el partido del domingo Girona-Madrid, que eso huele a goleada. Eso huele a goleada. ¿Realmente tú crees que el Girona golea al Madrid? Saludos a José Miguel, que le va a gustar este chiste. Saludos a José Miguel, ese comentario. Sí, señor. Bueno, por supuesto que nosotros vamos a ligar al Girona, ¿no? Con Estuani, aparte, un centro delantero uruguayo. Ah, bueno, pues ojalá. Con Estuani ahí en ese equipo. Ojalá que meta un par de goles, pues. Ese es uno de los. Ya lo voy a llamar. De los que no puede jugar mientras estén Suárez y Cavani ahí de titulares, ¿no? Bueno, mira, partner, el martes empieza otra vez la Champions. Entonces vamos a revisar los partidos, porque aquí por supuesto que hay partidos muy buenos. Por ejemplo, el Roma recibe al Chelsea, ese debe ser un buen partido. El Atlético recibe al Karabakh, que se llevó un poco de goles en su último partido. Celtic al Bayern de Múnich, Basilea al CSKA de Moscú, Manchester United recibe al Benfica, Olympiacos recibe al Barcelona. No sé si ahí van a haber algunas rotaciones o no. Vamos a ver qué hace Valverde. El PSG recibe al Anderlecht y el Sporting de Portugal recibe a la Juve. Eso es el martes. Ahora el miércoles, partido del miércoles. Se repite la jornada, la última jornada. Aquí está. Besiktas recibe al Mónaco. El Dortmund al Apoel Nicosia. El Porto recibe al Leipzig. Liverpool al Maribor. Napoli al Manchester City. Este es un partido que voy a querer ver. Sevilla, que anda en horas bajas, recibe al Sparta de Moscú. Tiene que ganar Sevilla en su casa. Shakhtar Donetsk al Feyenoord de Rotterdam. El Tottenham recibe al Real Madrid. Y ahí, por supuesto, que vamos a estar los culés ligando a Harry Kane y sus goles. Si tú logras ver este partido, pues entonces fíjate no solamente en el número 10 de los Tottenham, que es un jugador que lo están pretendiendo muchos equipos, entre ellos el Real Madrid. Sino fíjate también Davinson Sánchez, que es este colombiano que está sonando para venir al equipo culé. A ver qué te parece. A mí me pareció un buen defensa central. Bueno, los comentarios que he escuchado cada vez que veo el Tottenham, de los comentaristas, dicen que el tipo se ha ganado al fanático del Tottenham, que la verdad que ha dado grata impresión en su los juegos que quería de defensa central. Sí. Bueno, y Harry Kane se sale, pues es el delantero número uno ahorita del fútbol inglés. Sí, le hacía falta a la Premier un delantero inglés de calidad, porque la selección inglesa ha estado adoleciendo de un buen 9. Él no juega con el 9 a la espalda, juega con el 10, pero es un 9, es un killer del área, pues. Pero tiene mucha rapidez y mucho manejo de balón, y bueno, y le pega igual con la zurda que con la derecha. Bueno, antes de cerrar, y ya que tú mencionaste a De Best, yo no voy a hablar de De Best, el entre comillas De Best, sino que voy a mandarle una felicitación a nuestra compatriota Deina Castellanos, que ahí estaba pues en primera fila, junto con todos los cracks, con todos los balones de oro, etcétera, y su gol, el gol aquel que le marcó a Camerún en el Mundial Femenino, pues entonces estuvo entre los candidatos al premio Puskás, el mejor gol, y quedó de número 2. Hay que decir que Deina era la única mujer que competía en esta categoría. Todos los demás goles eran de delanteros hombres. Entonces, bueno, felicitaciones a nuestra compatriota, que también estaba nominada mejor jugadora del año, pero quedó de segunda por debajo de esta holandesa, ahorita se me escapa el nombre, que por cierto firmó con el Fútbol Club Barcelona Femenino. Entonces, bueno, doble felicitación para nuestra Deina Castellanos y desde aquí Sí. le mandamos un abrazo. Sí, creo que estaba también, nosotros compitiendo en la que estaba más, la más bonita del certamen junto a Cristina Ronaldo. Ellos dos creo que estaban compitiendo también por la más. Sí, bueno, se sacó un selfie, se sacó un selfie ahí con CR7. La Sí. verdad que, bueno. Aparentemente. Saludo a José Miguel. Yo creo que si José Miguel, Bueno, en un gusto. si José Miguel hubiera estado hoy aquí, le hubiera comentado mucho de la gala de Best, y hubiera comentado pues que el señor pues se merecía pues ganar como ganó, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya que no estuvo, pues entonces nosotros nos dedicamos a hablar de Deina Castellano y no de CR7. Gracias por participar una vez más, Alejandro, y será hasta la semana que viene. Seguro, muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Gracias a ti por esta invitación nuevamente, Ángel. Y bueno, saludos a José Miguel. Esperamos que pronto se una otra vez a nosotros para poder disfrutar de sus comentarios y que nos siga enseñando un poco de lo que es el Real Madrid. Sí, eso de la goleada al Girona te quedó excelente. Yo le recuerdo a la audiencia que nuestros puntos de contacto son, en primer lugar, la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol. En segundo lugar, pues el blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com, y estamos también en iVoox. Gracias, Alejandro, y hasta la semana que viene.